Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, y como siempre, ¿no? La guinda al pastel, nuestro último plato, nuestro postre, es Tiempo de Deportes, nos va a llevar, nos va a ocupar, pues prácticamente la próxima media hora. En una jornada de lunes en la que, a diferencia de otros lunes en la que damos buena cuenta de todos los resultados, hoy quizás nos vamos a salir de algo que trasciende de lo puramente competitivo, y es que hoy nos vamos a ir hasta Suiza para hablar con uno de los nuestros, con Pedro Jesús Domínguez, que la pasada semana concluía una travesía de 13 jornadas que le han llevado a recorrer los 2.186 kilómetros, casi 2.200 kilómetros, entre Suiza, concretamente entre La Tour de Trem y Ubrique. Concretamente el pasado jueves por la tarde llegaban al municipio ubriqueño tanto Pedro Jesús Domínguez como un amigo suyo, Pablo Gálvez, natural de Campillos, residente también en Suiza, y que le ha acompañado por esta travesía, una travesía que, bueno, ahora vamos a escuchar a Pedro, pero que surgió un poco de eso de a que no somos capaces de, pues sí, pues han sido capaces de completar esos casi 2.200 kilómetros en 13 días. ¿Cómo lo han hecho? Pues ahora nos lo cuenta Pedro Domínguez, con quien vamos a hablar en Tiempo de Deportes. Antes sí que vamos a quedarnos con algunos resultados, vamos a ir avanzando temas que vamos a ir contando a partir de la próxima de los próximos días, como por ejemplo ese subcampeonato provincial por clubes en carrera por montaña de Leticia Rosado este fin de semana en Algeciras, en el Gran Capitán, una prueba que cumplía su primera edición, 31 kilómetros y 1.250 metros de desnivel positivo. Allí Leticia Rosado fue octava de la general, primera senior, que le sirve dentro de esa Copa Gaditana de carreras por montaña, donde se mantiene cuarta de la general absoluta y segunda de la categoría senior. Sirve ese resultado para eso y también, sobre todo, para ser subcampeona provincial por equipos con el equipo Physical Training, del que ya forma parte algún tiempo, pero del que era esta su primera competición. Tenemos que hablar, si hablamos de carrera por montaña también, de Aarón Domínguez, que participaba este fin de semana en la fase final del Cadeva de carreras por montaña, celebrado en Jaén, en Alcaudete. Tenemos que hablar de Noelia Barea, que se subía al podio de las 20 leguas de la Alpujarra, unos 106 kilómetros de distancia en esta prueba, que atraviesa municipios de la Alpujarra granadina, o Antonio Lozano y Manuel Parra, que participaban en el Campeonato de Andalucía de Clubes de Atletismo. El primero de ellos consigue la permanencia en Primera División, una Primera División a la que asciende el segundo, Manuel Parra, junto al Polideportivo Olimpo. En estos días vamos a dar todos los detalles o todos los resultados de estas pruebas. Hoy sí que podemos adelantar que ya se conocen los enfrentamientos y horarios de las semifinales del trofeo del Petaquero de Ubrique, edición número 41. Mañana martes, a partir de las 9 de la noche, todos los partidos en el campo número 3, en el campo de fútbol 7, anexo al pabellón polideportivo municipal, como digo, los emparejamientos, que son los siguientes dentro de las semifinales que se van a disputar mañana martes. A las 9 de la noche, Polene A, Pinturas Américo, y a las 10 de la noche, Artilab A, Caché 1998. La final el jueves, este jueves 22 de mayo, a las 9 de la noche, también en ese campo de fútbol 7 anexo al pabellón polideportivo municipal. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo fue la última jornada? Jornada número 5, en el grupo A, Lucrin 6, Adana Piel 5 y Caché 1998 0, Polene A 7. ¿Qué clasificación nos hemos encontrado en el grupo A? Pues Apolene A liderándola con 4 victorias en 4 partidos, 12 puntos para ellos, 21 goles a favor, solo 4 en contra. Y segundo y tercero y cuarto de la Grupo A, empatados Caché 1998, Invercumbre, Grupo Invercumbre y Lucrin Spain. Ambos, o sea, perdón, los tres con 6 puntos. ¿Cómo se ha decidido el desempate? Pues primero era ver los puntos conseguidos en los partidos disputados entre los tres equipos. Ahí estaban empatados porque cada uno de los equipos le ganó a uno. Caché, Invercumbre y Lucrin Spain tenían 3 puntos cada uno. Y lo segundo era la mayor diferencia de goles a favor y en contra, considerando únicamente estos partidos, estos tres partidos. Ahí sale victorioso Caché porque tiene 5 goles a favor y 3 en contra, diferencia de más 2. Grupo Invercumbre tenía o tiene 0, diferencia de goles 0, 3 goles a favor y 3 en contra, y Lucrin Spain tenía 5 goles a favor y 5 en contra, por tanto también diferencia de 0. Por tanto, Polenia primero, 12 puntos, Caché 1998 segundo con 6. En cuanto al grupo B, pues estaba quizás un poco más claras las cosas, con Artilab A líder con 12 puntos, 4 victorias en 4 partidos, Pinturas Américo 9 puntos, 3 victorias y una derrota. La última jornada lo que se ha hecho ha sido dirimir quién de los dos equipos pasaba como primero o segundo. Artilab A, que vencía 6-0 a Pinturas Américo, que finalmente pues ha sido segundo. Carla Sade perdió 4-5 frente a Artilab B, un Artilab B que queda tercero con 6 puntos. Polene B es cuarto con 3 puntos y cierra Carla Sade con 0 puntos. Por tanto, Artilab A y Pinturas Américo que disputarán esas semifinales que tienen lugar mañana martes. Eso en cuanto al trofeo del Petac. Un último apunte antes de marcharnos hasta Suiza, y es que el Club de Ajedrez de Ubrique ha organizado para el próximo jueves 29 de mayo el torneo, su torneo de primavera, que se va a disputar en el IES Maestro Francisco Fatou, en horario entre las 5 de la tarde y las 9. Las bases establecen el sistema suizo a 7 rondas de 9 minutos más 3 segundos adicionales por jugada. La inscripción es gratuita, eso sí, se mantiene la hucha solidaria para aportaciones voluntarias a Ucrania y Gaza. La inscripción, que debe formalizarse en el correo electrónico castross3@gmail.com. Repetimos, castross3 con número @gmail.com. Ahí hay que indicar nombre y apellidos, ELO, teléfono de contacto y lugar de residencia. El periodo está abierto hasta el miércoles 28 a las 3 de la tarde, quedando fijado un máximo de 40 jugadores por orden estricto de inscripción. Los premios no son acumulables, optándose siempre por el de mayor cuantía y siendo necesaria la participación de al menos 2 jugadores en cada categoría. El evento cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y los centros educativos Maestro Francisco Fatou e IES Las Cumbres. Ahora sí, puesto en orden todo ello, nos vamos a ir hasta Suiza. Hoy nos evadimos un poco de competición y de resultados. Y es que la ocasión así lo merece, ¿no? Digo, lo de salirnos un poco del ámbito competitivo, aunque sea este lunes, jornada después de un fin de semana con muchas pruebas, muchas competiciones y muchos resultados que iremos abordando y analizando en profundidad a partir del próximo día, de mañana, a partir de mañana martes. Pero hoy sí nos queríamos quedar un poco pues con lo acontecido en los últimos días, concretamente 13 días, que son los que ha estado Pedro Domínguez en travesía, ¿no? 2.186 kilómetros, como decíamos, desde la Tour de Trem, desde Suiza, hasta su Ubrique. Pedro Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén, y buenas tardes a todo Ubrique. Todo ello en 13 días, como decimos, 2.200. Te quiero preguntar por el origen. ¿Esto es un poco aquello de sujétame el cubata o cómo surge esto de venirse sí. desde allí aquí? Sí, sí, tal cual. El año pasado, no sé en qué momento, se me vino a la cabeza directamente y no dije voy a tal, sino dije el año que viene en mayo voy a Ubrique con la bicicleta. Uh-huh. Y tal cual te lo comenté a mi amigo Pablo y directamente me dijo, voy contigo. Y ya está, ya. En ningún momento hemos dudado en hacerlo. O sea que Pablo Gálvez, natural de Campillo, a quien mencionaba, está cuanto menos igual de loco, entre comillas, ¿no? Que tú, ¿no, Pedro? Sí, sí. Si me gana, pero vamos, es joven y tiene tiempo todavía de superarme. Es locura. Oye, Pedro, ¿cómo organizáis esto? ¿Cómo se organiza? No sé cuánto tiempo os lleva un poco dibujar el recorrido, ver lo que echas en la mochila, tema de noche. ¿Cómo así? ¿Cómo fue la organización? Sí, te digo, la organización ha sido prácticamente casi ninguna, y no te miento, vamos. Sí, es verdad que Pablo sí tiene experiencia con otros viajes en bicicleta por etapas. Nos hemos aprovechado un poco de eso, pero que no hemos trazado ni un recorrido. Vamos, si te digo, el recorrido del primer día lo hicimos la noche antes en mi casa. O sea que uh-huh. Teníamos la idea de por dónde salir de Suiza y de cruzar Francia en la mayoría siguiendo el curso del río Rodano hasta Montpellier y ya está, pero íbamos sobre la marcha cada día viendo por dónde nos convenía, preguntándole a la gente de los sitios que había otra carretera mejor y poco más. Y material, bueno, pues la experiencia que tenemos, ¿no?, en hacer vivac y demás, pues igual no teníamos ni etapa definida de final ni nada, sino simplemente pensar que sobre las 7 de la tarde cada día pues veríamos hasta dónde llegábamos ese día y la posibilidad de dormir bajo peso o no, o sea, o en cama o no. Normalmente procurábamos tener peso siempre, claro. Uh-huh. ¿Techo de qué tipo? O sea, ¿hotel? ¿Buscabais hoteles? ¿Albergues? Bueno, no, ¿tirabais de conocido? No, al final ya, o sea, llevamos el saco de dormir y al final hemos dormido 6 noches en la calle, digamos, algunas dentro de la ciudad, pegado a algún edificio normalmente público, y otra vez en un bosquecillo, se fue en Albacete a la salida, y luego 4 noches, al final 6 noches al aire libre, digamos, 4 noches de hotel y las 2 últimas ya en la casa de un amigo y en la casa de la suegra de Pablo, la última noche. Bueno, pues eso también os ha condicionado un poco en las horas de descanso, ¿no, Pedro? Porque si tú lo llevas todo definido, sabes que en el momento que llegas te puedes poner a descansar. Vosotros no podíais descansar porque teníais que ver dónde ibais a dormir, diseñar un poco por dónde ibais a arrancar el día siguiente, ¿no? Sí, sí, totalmente es como lo dice. Yo creo que lo más fatigante incluso que pedalear es la falta de descanso. Hemos dormido, pues, yo creo que habrá sido una media de 5 horas diarias. Porque llegas ya tarde, muchas veces buscando dónde comer, que está algo cerrado, o has comprado algo y tienes que prepararlo, y buscar el sitio de dormir, pues al final te acuestas muy tarde, y todos los días a las 5:30 de la mañana pues estábamos levantados para comenzar el día siguiente. Entonces sí que es verdad que eso ha condicionado bastante la fatiga, por una parte, pero por otra parte ha dado un grado de aventura muy grande que en cierta manera era lo que buscamos. Eso te iba a decir, lo intrépido, ¿no?, la aventura, un poco también ese gusanillo, ¿no?, de haberlo desconocido, que nos va a deparar el día siguiente, ¿no? Es un poco, ha sido el principal aliciente, el principal ingrediente, ¿no?, de toda esta aventura, ¿no? Sí, absolutamente, eso es. No saber, vamos, ni qué carretera vas a coger por la tarde o al día siguiente, y dónde vas a dormir, y eso propicia, además, pues cuando le pregunta a la gente para dormir y tal, pues propicia a mí una anécdota buenísima, ¿no? Como, por ejemplo, ahora mismo sí me recuerdo cuando cruzamos a España, pasamos un puerto muy duro ya del filo de los Pirineos, digamos, hacia la costa, llegamos al primer pueblo, el único día que hemos quedado sin baterías de móviles, estamos ya sin baterías, con casi sin comida y sin sitio para dormir, claro. Y allí preguntamos, justo nos dieron que no había nada, vimos un barrecillo que quedaban los dos típicos de la puerta ya a la hora de cerrar, y pues un chaval le preguntamos y nos dijo que nos buscaría alojamiento, llamó a un hombre que con 81 años se levantó para abrirnos para que pudiésemos dormir allí, y ya te digo, pues eso es que propicia un montón de anécdotas y de interacciones con la gente de los lugares, que es muy, muy bonito. Que es un poco lo que os ha ido alimentando, ¿no?, también en la gana de salir. Si te pregunto por la mejor anécdota y la peor, el mejor momento y el peor momento del viaje, Pedro. Bueno, el mejor, sin duda, y además hay gente ahí esto lo puede corroborar porque hicimos un grupo de WhatsApp con un montón de amigos, ¿no? Y algunos familiares y demás. Y además se lo han divertido. Mientras nosotros andábamos por ahí arrastrándonos, ellos son divertidos más que nosotros. Y pues fue el día que rodeamos Valencia para entrar hacia Albacete, para subir hacia la meseta, nos encontramos con un chaval que de casualidad escuchó que estábamos preguntando por Albacete, y era pues un chaval de 24 años suizo, que venía también desde Suiza hasta Córdoba a ver a la novia que estaba allí estudiando. Él, vamos, lo que es un hippie, tal y como te puedes imaginar un hippie, pues tal cual, nos preguntó si podía venirse con nosotros. Y dijimos, mira, nosotros vamos rapidito, que no es en plan turisteo, pero si quieres. Y al final vino 2 días y medio con nosotros hasta que nos separamos para que él cogiera Córdoba. Y la verdad que fue genial la convivencia con él, ¿sabes? Con Basil, era un personaje que se reía de los personajes que éramos nosotros dos también, claro, porque habrá que ver, nosotros nos veíamos a él como un personaje, pero a ver cómo nos veía él a nosotros, ¿sabes? Yo creo que eso ha sido lo más fuerte. Claro, me imagino que él cuando le hayan preguntado, oye, y dirá, oye, pues me encontré a dos que venían de Suiza, que iban para Ubrique, para un pueblo de Cádiz, que iban con la bicicleta, ¿no? Un poco él contará lo mismo, además, ustedes, ¿no? Sí, sí, además que íbamos haciendo, vamos, las 1000 locuras, se te sale en cada estatua rara que hay una foto, una, bueno, 10.000 saladuras que íbamos haciendo, porque nos hemos divertido, hay que pedalear y sufrir, pero nos hemos divertido, vamos, a cada momento. Incluso en un momento te lo dije, le digo, no vea cuando le digas a tu novia los dos locos españoles que te has encontrado. Y le salió de una sonrisilla y dije, sí, pero cool, muy, muy guay, ¿sabes? ¿Y el peor momento, Pedro? El peor momento, por mi parte, ha sido el tema con el cuello, que sí lo he pasado un poco mal. A partir del 5º o 6º día se me empezaba a cargar mucho el cuello y la verdad que la mañana empezaba bien, pero ya con las horas iba peor. Y en la tarde lo pasaba bastante fastidiado. Es que tampoco, aparte de eso, no recuerdo. Hombre, claro, todo es como se diga, porque la primera noche dormimos en una plaza techada en un pueblo en el suelo, bueno, en una plazoleta, digamos, que no tenía techo, y había una tormenta eléctrica, vamos, que temblaba el suelo de los rayos. Pero eso no lo vivo como un mal momento, ¿no? Sino simplemente, bueno, ya mañana escampará y si no escampa ya veremos, ¿sabes? Pero te digo, yo creo que el problema físico del cuello ha sido lo peor. Y por parte de Pablo, la verdad que no sabría decir, pues Pablo, además de que está muy fuerte, no lo he visto con ningún problema en especial en todo el camino. Han sido una media, Pedro, creo recordar, de 170 o así, 180 kilómetros de media. Sí, la media total baja porque los dos últimos días ya sí lo cuadramos, porque además queríamos hacer una llegada bonita y con significado, ¿no? Podríamos haber tirado y haber enlazado hacia la parte de llegar por Villamartín, por ejemplo, en Argonal de Villamartín entrar, pero Pablo, que es de Campillo, está muy unido a la parte del Chorro y Ardala y demás, y entonces decidimos hacer las dos últimas etapas pasando por allí. Entonces pasamos por Campillo, pasamos por los pantanos del Chorro, y dormimos en Ardales, y a la otra pues ya por nuestro territorio, una vez pasado Ronda, pues la carretera de Grazalema y bajar por Benaucar, que le dio mucha dureza a la última etapa, pero a la vez nos compensaba mucho el disfrutar de esos sitios que tanto recuerdos nos traen, ¿no? Era también un poco la recompensa, ¿no? Ir ya recibiendo la recompensa, ¿no? A todos esos días, claro, claro. A todos esos kilómetros, ¿no? Sí. Uh-huh. Y además, pero los últimos días hubo cosas muy bonitas, ¿no? Los padres de un amigo que viven en Jaén, que nos esperaron al pie de carretera allí más de una hora y nos prepararon allí un manjar que no fuimos capaces de comérnoslo, y nos obligaron a llevarnos la bici lo que nos sobraba. En Doña Mentía dormimos en la casa de nuestro amigo Luis Amores, que es un anfitrión genial. Igualmente ya el recibimiento en la casa de Pablo en Campillo y de la suegra de Pablo, de Rosa, en Ardales, pues la verdad que es una maravilla. Y ya al hilo de eso también, pues fueron a recibirnos al puerto del viento esperando mi cuñado Curro, Eladio y Allen, de ahí de Ubrique, y la verdad que fue un verdadero placer, y nos llevaron en volanda hasta Ubrique el último día. A tomarse un merecido refresco, ¿no, Pedro? Exacto. Una cervecita también. Me cayeron muy bien. Había que celebrar. ¿Por qué parte? ¿Cuál ha sido la parte más dura? Ya hablando un poco a nivel deportivo, a nivel de recorrido y demás, ¿cuál ha sido la parte más dura? Pues, un momento más duro, la subida al puerto, no me acuerdo el nombre ahora mismo del puerto, que nos metía, digamos, de Francia a España, tenía una rampa los tres últimos kilómetros al 11 y pico% de media, con rampa del 18 y del 19, y esto pues con 20 kilos y algo de kilo y 30 kilos de Pablo en la bici, pues picaba bien. Uh-huh. Y después, como etapa, en general creo yo bastante más dura, lo que es la etapa más dura fue la de cuando, digamos, rodeamos Valencia por detrás para subir a la meseta, que ahí acumulamos 2.200 de desnivel, y con la mala suerte que después de la primera parte de la etapa, todo el desnivel, en la segunda, que era ya no digamos camino de Albacete, era viento en contra constantemente. Pero uh-huh. Esa etapa sí fue, yo creo que deportivamente la más dura. Fíjate que te digo, porque luego la última aquí, pero ya te vivía de otra forma. Claro, digo que fíjate que aparentemente puede ser lo que, si te hubiera tenido que decir una parte más liviana, te hubiera dicho esa, yo, la de la meseta, la zona de Valencia y demás. Sí, claro, pero qué va, ahí nos encontramos con el viento en contra y es lo que yo digo, el viento es el enemigo invisible, porque tú vas a una cuesta y tú la vas viendo y sabes que no puedes porque está la cuesta. Pero el viento te frena y la verdad que endurece muchísimo. Uh-huh. ¿No os habéis ahí marcado tampoco algún sitio, digamos, aparte del final y demás, no habéis marcado un sitio obligatorio de paso? De decir, venga, pues cogemos por aquí y cogemos este paso o este puerto, subimos este puerto o bajamos, hacemos... No, ya te digo que el puerto que decidimos pasar de Francia a España... Fue justo, vamos, en la misma mañana, Pablo hablando con una amiga allí de Cataluña, que es ciclista y conoce bien la zona, y nos recomendó más subir ese puerto muy duro, pero mejor que la multitud de repesos que hay pegado a la costa. Uh-huh. Y así lo hicimos. Y aparte de eso, pues no teníamos, yo te digo, lo único era llegar a Campillo y a Ubrique al venir, pero lo demás era todo susceptible de cambiarlo sobre la marcha. Uh-huh. Pedro, ¿has hecho alguna preparación? ¿Has llevado alguna preparación específica de dejar un poco a lo mejor el mundo del trail y demás y hacer más bicicleta o no? No, nada, vamos. Es cierto que he estado cogiendo un poco más la bici últimamente, pero ha sido debido a que hay arrastro una lesión en el pie. Uh-huh. Y entonces, pues, parte del volumen del entreno a pie lo he hecho en bici, pero no porque entrenara esto específicamente, ¿sabes? Uh-huh. Digamos que con la preparación que cada uno... Igual, vamos, Pablo ha cogido meter la bici antes de salir, ¿eh? Claro, lo que indica que ambos traían ahí buenas piernas de antes, ¿no? Sí, claro, evidentemente, no es que ni que yo vaya a decir que sea imaginario, ¿no? Porque alguien que no hace deporte no se va a poner y va a hacerlo así, ¿no? Uh-huh. Pero cuando ya trae una trayectoria detrás y eso, pues... El cuerpo los primeros días aprovecha un poco, pero luego ya aprende que vas a seguir y que es mejor no quejarse. Pedro, ¿qué cambiarías de este viaje? No, si es que cambiarías algo de esta ruta, de esta travesía, porque al final yo creo que el decidir ir a la aventura hace que no te diga no cambiaría nada, porque iría a la aventura otra vez, ¿no? No sé. Claro, sí, lo haría tal cual, te digo, lo mejor... De nuestro plan es que no podía fallar porque no había plan. lo único que teníamos el billete de vuelta el sábado 17 para coger el avión para venirnos. Era lo único que nos obligaba, ¿sabes? Lo demás, estábamos abiertos todo. Y bueno, en cuanto a cambiarte, la verdad que he ido con la bici mía de carretera, que no está apropiada, hemos hecho por lo menos 500 kilómetros de carriles, de pista, de barro, que nos hemos metido por sitios que no son para la bicicleta, se me rompió el núcleo de la rueda, tuvimos que llegar allí en un pueblo, un Decathlon, compró una rueda nueva, y la verdad que sí, en el tema de la bicicleta, pues sí que procuraría llevar una adecuada, ¿no? En otra ocasión, simplemente pues para evitar tener que estar con problemas, con miedo de coger por cierto sitio. Uh-huh. Oye, y ahora me surge la pregunta, cuando hacéis cosas de estas y os sale tan bien, siempre surge la cuestión de ¿y ahora qué? ¿Vais a tratar de superarlo, de igualarlo, de hacer algo similar o de momento no hay nada en... No lo sé, yo te digo, yo tal y como me vienen más o menos las cosas, cualquier día diré, pues voy a hacer esto, ahora tengo un red no es ni mucho menos tan grande, pero una por las montañas de aquí alrededor, en el momento en que el pie me permita entrenar algo, quiero hacerlo. Pero vamos, algo así tan grande y de tantos días, no lo sé. Y ya tengo 20.000, pero nada que haya dicho esto, ¿sabes? Uh-huh. Cualquier día me dará el chispazo y ya se me ocurrirá. Te mueves un poco por ahí, ¿no, Pedro? Por buscar un poco ese aliciente, ¿no? Las pruebas que haces a fin de cuentas van buscando un poco más eso, ¿no? La experiencia personal, ¿no? Exacto, sí, 100%. Hay gente, ¿no? Muchas veces el tema de la competición o este tipo de cosas, y parece que lo ponen un poco en confrontación. Y yo disfruto tanto de una cosa como de la otra. Disfruto tanto de preparar una preparación más, digamos, metódica para una prueba tal, como en vivir una aventura que te puede deparar cualquier cosa, ¿sabes? Uh-huh. Y eso es como lo veo yo un poco. Claro. Buscar esa experiencia y demás, y cosas diferentes que al final es lo que nos vamos a llevar. Claro, es que por eso te decía de no, ya no solo de igualar, por eso te decía superarlo, bueno, o igualarlo, hacer algo diferente, porque os movéis un poco en ese sentido, ¿no? En hacer cada uno lo que le apetezca en el momento que le apetezca. También habrá habido mucho tiempo para bueno, esa unión, ¿no? Aunque Pablo ya era tu amigo de antes, pero sí que une mucho, ¿no? A nivel de amistad estas experiencias, ¿no? Sí, claro, ya te digo, claro, es muy, muy amigo, nos llevamos genial de siempre, pero claro, este evidentemente une más. Y pues, haberme tenido que acostar 12 veces en la misma cama que él, pues. No, es broma, pero que sí, está, evidentemente une mucho, ¿no? Porque los momentos un poco más duros, la toma de decisiones, la tal, pues es cuando realmente se conocen a las personas. Y no, Pablo me ha demostrado que es un gran tío, como ya sabía de antes. Pedro, ¿qué más? ¿Con qué último mensaje que más te gustaría contarnos? La verdad que ha dado para mucho. No se me ocurre nada ahora mismo. Simplemente siempre ver, a pesar de llevar tantos años fuera de Ubrique, ¿no? Primero por la costa y luego ya por aquí, pues ver realmente que evidentemente que sigo queriendo y el sentirse querido por la gente en Ubrique y demás, pues es una gran satisfacción. Y quiera que no, haber llevado en cierta forma, para aunque sea solamente para mí, el nombre de Ubrique, simplemente cuando vas hablando con la gente y dónde vas y tal, pues para mí es un orgullo. Uh-huh. Pues nosotros queríamos tener, ¿no?, este ratito de charla, porque, bueno, ya pendiente, ¿no?, también de tus próximas aventuras, yo creo que la ocasión lo merecía, ¿no?, el conocer un poquito más que había detrás de esta experiencia, ¿no?, que muchas veces se sale un poco de lo que hablamos en otras ocasiones, porque sí que gente a lo mejor que lleva un poco más dispuesto, más organizado, incluso, ¿no?, estas travesías, y me quedo con esa frase, ¿no? Lo mejor del plan es que no podía fallar y no ha fallado el plan, ¿no? Exacto, correcto. Sí. Pues Pedro, que muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir este ratito y bueno, pendiente de la próxima, que aquí la contaremos seguro también, ¿vale? Perfecto, pues muchísimas gracias por estar siempre ahí, Rubén, y un saludo muy grande a Wikis. Un abrazo, Pedro. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't